motor. Seguro un bombón masticable, y como el bombón. ¡Arriba las palmas todos! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Que ya tiene un bombón asesino, sabe un bombón bien latino, que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. ¡Ajá! We'll be right back.